Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe. Desde la República Bolivariana de Venezuela les saluda Edwin Rodríguez para interactuar con ustedes en esta primera edición de Contacto Sur. Hoy es jueves 19 de septiembre del año 2019. Mil gracias, ya llegamos a través de Aler Satelital y esta es una producción de la Red Nacional de Radios de Fe y Alegría Venezuela junto a la red de corresponsales de Aler. Ya estamos listas y listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Bueno, la represión acabó con protesta en la comunidad del Ceibo en República Dominicana. Y a 2 años del terremoto de México aún continúa la emergencia. Damnificados esperan una vivienda digna. Y asedio a radios comunitarias en Nicaragua. Anuncian jornada de luto y paro nacional en Argentina. Bueno, es la hora de ampliar nuestros titulares. Varios jóvenes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad en medio de la quema de neumáticos, pedradas y enfrentamientos con agentes policiales que recrudecieron el primer día de paro en la ciudad del Ceibo, en República Dominicana. 4 de los 11 heridos fueron atendidos en la emergencia del hospital Doctor Teófilo Hernández, fueron trasladados al Hospital Regional Doctor Antonio Musa de San Pedro de Macorís y los nombres no fueron revelados de inmediato. Uno de ellos recibió un perdigonazo cerca del ojo izquierdo, por lo que figura entre los más referidos. La jornada de paro, que se inició pacífica, se tornó violenta en horas de la tarde luego de lograr apoyo del comercio, el transporte y la paralización de la docencia en centros educativos y públicos en esta zona rural y urbana. El sacerdote Miguel Ángel Guillón, coordinador del Movimiento Unidos por un Ceibo Mejor, hizo un llamado a la moderación a los jóvenes que se enfrentaron a los agentes policiales en La Manicera, Villa Guerrero y San Martín. Durante la jornada se produjo algunos apresamientos y se escuchaban disparos en barrios de la ciudad, por lo que las organizaciones gestionaron la puesta en libertad de 8 apresados en horas de la tarde en la comandancia policial. Los reclamos de los ceibanos buscan pues llamar la atención del gobierno para que atienda la terminación del hospital público, una planta de tratamiento y el tratado en la cárcel pública. Bueno, seguimos acá en Contacto Sur. Se cumplen 2 años del sismo del 2017, una oportunidad para llamar a la reflexión colectiva, para decir que la emergencia aún continúa, una emergencia que ha unido a la población para luchar por el derecho a la vivienda, pero además por el derecho a la vida, a la educación y al trabajo. Vamos a escuchar el trabajo que hizo nuestra compañera Francis Gutiérrez del colectivo Damnificados Unidos en la Ciudad de México. Se cumplen 2 años del sismo del 2017, una oportunidad para llamar a la reflexión colectiva, para decir que la emergencia aún continúa, una emergencia que ha unido a la población para luchar por el derecho a la vivienda, pero además para luchar por el derecho a la vida, a la educación y al trabajo. A 2 años del sismo, les invitamos a escuchar a Francia Gutiérrez, del colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Esta semana se cumplen 2 años del sismo del 19 de septiembre de 2017. Para nosotros, en el colectivo de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, es un momento para llamar a la reflexión del resto de la población de la ciudad y de todo el país que habemos un gran número de la población, no solo en esta ciudad, sino también en otras entidades como Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México, que aún seguimos en emergencia. En esta semana se cumplen 2 años, pero nosotros no lo vemos como un segundo aniversario, sino más de 330 días en los que hemos doblado jornadas para tener asambleas entre vecinos, reuniones informativas, asambleas, reuniones de coordinación de colectivo, encuentros entre damnificados, mesas de trabajo con gobierno, con el comisionado para la reconstrucción, con la jefa de gobierno, que cuando se extienden estas reuniones terminan a las 2, 3 de la mañana, y en contraste a la jefa de gobierno la tenemos solo 1 hora cada 15 días. Son 60 minutos que le dedica con cronómetro en mano a estos 800 predios que si bien pudiera tener resultados o rutas certeras, 5 minutos serían suficientes, pero lo que hoy tenemos es una actitud de apatía, una cara de impaciencia y unos oídos que cada vez se cierran más a las demandas de nosotros los damnificados. Esas demandas que ella enarboló durante su campaña electoral y que dijo que iban a ser un tema prioritario en su administración. A pesar de que vimos hace 2 años, durante el sismo y después del sismo, una lluvia de donaciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, nunca vimos cómo se ejecutaron estos miles de millones de dólares, porque a los damnificados no nos llegaron. Lo que sí estamos viendo es cómo día con día la energía y la fuerza hacen caer a más víctimas del sismo, víctimas que no van a estar contabilizadas en la cifra que se dio por directamente los colapsos de edificios o de estructuras. Esta lista de personas mayormente de la tercera edad, nosotros sí las tenemos presentes. Queremos aprovechar el espacio de Boca de Polen, compañeros, para llamar a la reflexión. Para nosotros los damnificados, el sismo no ha terminado. Dependemos mucho de su solidaridad, de su paciencia, y no permitamos que este tema pase al olvido. Estamos en este segundo aniversario, pero para nosotros todos los días sigue temblando como damnificados. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla. Bueno, y hasta ahora vamos con Centroamérica, porque el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que se apruebe el proyecto de Ley General del Agua, que fue presentado en marzo del 2012 en su habitual conferencia de prensa dominical el último domingo de septiembre. Expresó que una vez más alzamos la voz no solo en nombre de nuestros hermanos católicos y nuestros hermanos evangélicos, sino en nombre de todo el pueblo, para pedirle a la Asamblea Legislativa que apruebe la Ley del Agua. Monseñor Escobar Alas recordó que hasta el momento se han aprobado ya 92 artículos de este proyecto de ley, pero que el estudio y la aprobación de esta ley no ha terminado, en un intento de aprobar una ley espuria sobre el agua, lo que significa, sin decirlo, privatizar el agua. El prelado salvadoreño pidió coherencia por parte de los diputados. Es necesario que los diputados respondan al interés superior del pueblo salvadoreño que los eligió y garanticen el derecho humano al agua para cada uno de los salvadoreños, dando pues una ley general sobre el agua que sea justa para todos. Bueno, y seguimos en El Salvador, porque en Nicaragua, Radio Comunitaria denuncia daños en su torre de transmisión, atentado contra Radio Camoapa, y llamó a las autoridades policiales a encontrar y sancionar a los responsables. Nuestro compañero Nelson Rodríguez desde Nicaragua nos informa. Personas desconocidas llegaron hasta la torre de transmisión de la radioemisora comunitaria Camoapa Estéreo, ubicada en el departamento de Boaco, al centro del país, donde ocasionaron daños a los equipos, denunció el director de este medio de comunicación independiente, Juan Carlos Duarte. En 2 días consecutivos, los delincuentes dieron golpes amenazantes en los cables que sujetan a la torre principal, probablemente armados con machete u objetos metálicos, denunció Duarte. Duarte responsabilizó del atentado a las personas que se sienten incómodas por la línea editorial de esta radio, que ha sido crítica a los atropellos cometidos por el Estado nicaragüense y por los sectores más poderosos del país. A pesar del atentado, Radio Camoapa continuará con su servicio a la comunidad, explicó Juan Carlos Duarte. Nosotros ratificamos nuestro compromiso con un periodismo responsable, ratificamos nuestro compromiso con la democracia, la participación ciudadana, la promoción de los derechos, la defensa de los derechos y la opción de servicio que tenemos como emisora comunitaria. Todo lo contrario, eventos como este más bien aumentan nuestro compromiso con la gente. Si ellos pensaron que lograrían algún temor en nosotros, se equivocaron, porque lo que hicieron fue fortalecer nuestro criterio. Sabemos que estamos haciendo un buen trabajo, sabemos que podemos hacer mucho más por la gente, y lo que podemos confirmar en este momento es que ratificamos nuestro compromiso con la gente. Si lograran callar a la radio, estoy seguro que las chicharras hablarían por nosotros, pero el silencio no lo van a lograr. La Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PESIN, mediante un comunicado, condenó el atentado contra Radio Camoapa y llamó a las autoridades policiales a encontrar y sancionar a los responsables. Los medios de comunicación independientes en Nicaragua sufren censura, asedio y amenazas por denunciar las violaciones a los derechos humanos en el país, a raíz de las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. Bueno, seguimos en Contacto Sur. Hoy en Argentina, pues, bueno, el día martes pasado, en un accidente de tránsito, 2 maestras murieron cuando regresaban de una protesta en la provincia argentina de Chubut, en el marco de un extenso conflicto con el gobierno local por retrasos laborales. Esto lo informaron algunos medios argentinos, y luego de esta tragedia, la Confederación de Trabajadores de la Educación anunciaron una jornada de luto y paro nacional. Vamos a escuchar, pues, la convocatoria que hicieron esta central de trabajadores. Es un día de duelo y de dolor, así que vamos a declarar hoy una jornada nacional de duelo en todo el país, y mañana un paro nacional de CETERA, exigiendo al gobierno provincial y al gobierno nacional la solución urgente del conflicto que se está viviendo en la provincia de Chubut. Decirles también que estamos haciendo gestiones para que haya una resolución. Bueno, el fallecimiento de las maestras agravó aún más esta pugna que lleva 9 meses entre los gremios estadales y la administración de esta provincia por la falta de pago de sueldos a la educación, la salud y la justicia en otras dependencias. El gobernador Mario Arcioni aduce falta de fondos y responsabiliza al Ejecutivo Nacional por la falta de presupuesto. Y seguimos con más información. Vamos hacia la República de Venezuela, porque docentes de educación inicial, secundaria y universitaria se unen a otros gremios para alzar su voz, de esta manera reclamar las mejoras salariales. Así lo dijo para Radio Fe y Alegría Queta Stephanie, secretaria ejecutiva de la Federación de Profesores Universitarios. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es unificar la lucha de los docentes de educación básica, de educación media, de educación inicial y de educación superior, unificar esa lucha, pero también unificarla con el resto de los sectores de trabajadores, porque así como yo considero que yo no tengo un salario y no lo tengo, tampoco lo tiene el compañero, tampoco lo tienen los médicos, ni la enfermera, ni los trabajadores de salud, ni los de Cancillería, ni los del CNE, ni los de la Asamblea Nacional, ni ninguno. Eso no es un salario. Un salario es el que a ti te permite sostener a tu familia. Lo que pagan en este momento ni siquiera garantiza el pasaje para que la gente vaya y venga 5 días a la semana al trabajo. Nosotros hoy estamos discutiendo un plan de acción y estamos planteando el llamado Pacto de las Bases, que consiste en la unidad del pueblo venezolano por abajo, de la ciudadanía. Bueno, de esta manera llegamos al final de esta emisión de Contacto Sur. Saludamos a todos los pueblos del Caribe y Latinoamérica, desde la República Bolivariana de Venezuela. Desde Radio Fe y Alegría les habló Edwin Rodríguez. Muy buen día para todas y todos. Para nosotros es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.